De entre las múltiples ramas de la literatura, una de las que más me han interesado y todavía hoy me interesa es la literatura utópica. Vamos a ver si aprovechando el verano puedo ir creando un ciclo sobre este tema de la mano de José Ferrater Mora y de su indispensable diccionario de filosofía. Y como no hay nada mejor que empezar por el principio, vayamos al artículo Utopía. Y leo. Literalmente, utópico significa lo que no está en ningún lugar, del griego topos. Se llama, desde Tomás Moro que acuñó la palabra, utopía a toda descripción de una sociedad que se supone perfecta en todos los sentidos. La sociedad misma descrita es calificada de utopía. Se llama utópico a todo ideal, especialmente a todo ideal de sociedad humana, que se supone máximamente deseable, pero que muchas veces se considera inalcanzable. Utópico equivale a muchos casos a modélico y a perfecto. Hay muchos ejemplos de utopía. Entre los más destacados figuran La República, Politeia de Platón, La Utopía, de Optimo Rei Publicae Statu, Nova Ínsula Utopía, de Santo Tomás Moro, La Ciudad del Sol, Città del Sole, Civita Soli, de Campanella, La Nueva Atlántida, New Atlantis, de Francis Bacon, El Erewhon, de Samuel Butler, Las Falanges y los Falansterios, Théorie de l'Unité Universelle, de Charles Fourier, 1772-1837, El Viaje a Icaria, Voyage en Icarie, de Tien Cabet, 1788-1856, Las Noticias de Ninguna Parte y el Paraíso Terrestre, de William Morris, 1834-1896, Una Utopía Moderna, de H. G. Wells, 1866-1946. Estas utopías son muy distintas entre sí, pero tienen en común el que describen no solo una sociedad ideal y perfecta, sino que la describen también con todo detalle. No todos los autores citados han creído que la sociedad utópica descrita en cada caso es realizable. Algunos han destacado el ser irrealizable, pero les ha movido a menudo el deseo de criticar la sociedad de su época y el proponer reformas que son cumplidas en la sociedad utópica. Desde este punto de vista, las utopías son revolucionarias. Se ha criticado a veces toda utopía de esta índole como expresión de una actitud ciega para las realidades humanas, ciega para la comprensión de las realidades concretas, tales como los impulsos de dominio, las ambiciones, etc. La utopía es todo lo contrario a la realpolitik, la política realista. Se ha alegado que es fácil pensar en una sociedad ideal cuando no se tienen en cuenta las realidades, las cuales ofrecen siempre resistencia. Una sociedad utópica, se ha dicho, funciona perfectamente solo porque funciona en el vacío. Se ha puesto de relieve, además, que el espíritu revolucionario utópico se aniquila a sí mismo. En una sociedad perfecta ya no caben revoluciones ni tampoco, por tanto, cambios y progreso. Por otro lado, se ha arguido que los ideales utópicos no son inoperantes. Gracias al pensamiento utópico se pueden crear condiciones para la reforma social, de modo que lo que en un momento puede ser utópico oportunamente se convierte en real. Desde este punto de vista, el pensamiento utópico no es siempre utópico. Como una teoría sobre la sociedad humana puede modificar la realidad social existente en el momento en que se formula, una utopía puede también, y a mayor abundamiento, ejercer influencia sobre el curso de los acontecimientos. Los defensores del pensamiento y la actitud utópica indican que la utopía es una expresión de la esperanza. Lo que no está en ninguna parte es utópico. Lo que no está en ningún tiempo puede llamarse ucrónico. Renouvier llamó ucronía, ucroní, a su descripción de un pasado que hubiera podido ser distinto de lo que fue.